Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, vamos a continuar nuestro trabajo esta tarde, 8 de mayo. Como número uno vamos a escuchar y ver pues su palabra del compañero Hugo Blanco. A ver si nos tienen listo ya la luz. De la capital del estado donde están, de todas partes. Entonces, cuánto les gustaría a ellos, por ejemplo, saber que en México también están apoyando su lucha. En Colombia el ataque es en el Cauca. En el Cauca se han juntado allí muchas comunidades indígenas y han recuperado la tierra. Compañeros, espero estar en la escuelita de agosto.